va, que me ha visto crecer. Donde tantas veces anduve trasnochado, hoy vuelvo a decirte cuánto yo te he extrañado. Ya no estás, te has marchado para no volver, pero tu recuerdo en mi pensamiento me hace enloquecer. Tantas cosas que vivimos en esos días del ayer, junto a ti, junto a mis amigos y nuestro querer. Me hagas olvidarla. Hoy vuelvo solo aquí con mi guitarra y un puñado de cartas que ya me mandaba. Jamás te olvidaré, jamás te olvidaré, porque fuiste mi mejor canción, una parte. Siempre.